esta reunión estaba prevista desde enero con una agenda que apunta a los temas vinculados a la producción, al desarrollo, pero obviamente está condicionada también por toda esta situación que se ha generado en la relación gobierno nacional, estados provinciales y particularmente con lo que pasó con el apoderamiento o retención ilegal de coparticipación que le corresponde a la provincia del Chubut, en donde los gobernadores patagónicos expresaron todo su acompañamiento, su solidaridad. Lo que se viene hablando son, como decía, cuestiones vinculadas al desarrollo económico, al agregado de valor a los productos de la región, cuestiones de infraestructura, transición energética, hidrógeno verde, pesca, la eventual consideración de una empresa regional de energía, una agencia de desarrollo regional, todas cuestiones que apuntan al desarrollo de la Patagonia. Y, por supuesto, vinculado a la situación nacional, el gobierno nacional ha dicho que no va a llevar adelante obras públicas que son de su competencia. Bueno, eso obliga a trazar una estrategia porque hay obras que hay que hacerlas.